partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, porque no importa en qué horario nos estás escuchando. Lo trascendente es que estás del otro lado oyendo un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, válido para la semana entre el 4 y el 10 de julio de 2011. Durante 60 minutos vamos a compartir la información de la Argentina y del mundo. Vamos a repasar algunos de los temas que nos parecen trascendentes, algunas de las noticias de las últimas horas que creemos desde nuestro humilde punto de vista que merecen cierta atención, al menos nuestra atención. En este programa lo que buscamos sobre todo es discutir, pensar en voz alta, analizar los temas que nos parecen trascendentes en un mundo en el que hay mucha, pero mucha información y que quizás es demasiada, a decir verdad. Así que no te vamos a enloquecer con datos, sino que algunas de las noticias de los últimos días y de estos que están llegando vamos a estar tratando de desglosar esos datos, pensarlos, discutirlos en forma conjunta. ¿Y de qué manera o cómo hacemos para que esto sea conjunto? Porque lo más importante también es que opines, que nos digas qué te parece. Estamos siempre en contacto a través de nuestro correo electrónico, que es elredondel@yahoo.com.ar, el MSN, elredondel@hotmail, en Skype podés buscarnos, somos simplemente El Redondel, y también en las redes sociales, en Twitter somos twitter.com/elredondel o @elredondel, y en el Facebook otro tanto, facebook.com/elredondel, para que te hagas amigo, fan, seguidor, nos escuches, formes parte de nuestro grupo, escuches el programa a través de estas redes sociales. Cada vez que hay un nuevo programa listo, lo vas a poder oír desde cada una de estas alternativas que te estoy comentando, y también, por supuesto, desde nuestra página en la web en www.elredondel.com.ar. Allí siempre hay muchas otras noticias, otros temas, imágenes, preguntas en voz alta, otras secciones fijas que tenemos en este emprendimiento, que también, como siempre remarcamos, es a ver, ¿cómo decirlo? Es periodismo radial, pero también periodismo gráfico, periodismo online, periodismo en internet, que se apoya en distintas alternativas o que utiliza distintos recursos para comunicar lo que tenemos ganas de charlar y de contar. Además de la actualidad y de los comentarios, hay mucha muy buena música del mundo, de la Argentina, y siempre una sorpresa, siempre una canción distinta de algún país extraño. Que el país, a decir verdad, de extraño no tiene nada, pero lo que sí es extraño es que se escuchen canciones de esos países aquí en la Argentina. Más adelante vamos a estar escuchando algo que seguramente te va a sorprender. Bien, y para terminar este último bloque, o mejor dicho, terminar este primer bloque, ahí está, este primer bloque de programa, o lo último de este primer bloque de programa, es saludar especialmente a dos radios, a dos emisoras que a partir de esta semana están incluyendo en su programación El Redondel. Y con nuestro saludo a estas radios, nuestro saludo a todos los oyentes que nos escuchan en Esquina, en la provincia de Corrientes, todos los martes a las 11 de la noche en FM Católica en el 103.7 del dial. Un saludo enorme a la gente de la ciudad de Esquina, en la provincia de Corrientes, y de Católica en el 103.7 de la FM. Y un saludo también enorme, muy grande, para la gente de Radio Petu Mogelein, espero haberlo dicho bien porque es en mapuche, es una radio de El Maitén en la provincia de Chubut en el 88.7 del dial. Los días lunes a las 10 de la noche, en ese horario podés escuchar este programa El Redondel si estás en El Maitén en el 88.7 del dial. Y si querés saber si en tu ciudad, en tu localidad, podés escucharnos por aire, es extenso la cantidad de radios que en distintos puntos de la Argentina están incluyendo nuestro programa en diferentes horarios, en diferentes días. Así que para ver la lista completa de las radios en distintas ciudades del país y también algunas emisoras online que están incluyendo en su aire nuestro programa, tenés que visitar nuestra página www.elredondel.com.ar. Allí está el detalle de las radios, los días, los horarios y también las páginas web de estas emisoras que emiten nuestro ciclo semana tras semana. Bien, vamos a escuchar música, ¿les parece? Para comenzar, como siempre, vamos a oír a una artista que está teniendo un gran éxito a nivel mundial, es muy jovencita. Luego les cuento un poquito más sobre Rihanna y comenzamos con este programa de esta semana. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. So right, I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. What you expect me to do if you're playing me for a fool? I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking, now he's no longer living, so I'm about to leave town. Yeah, 'cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. Took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station. Rihanna nació en 1988 en Saint Michael, en Barbados. En 2004 se mudó a los Estados Unidos, donde comenzó una carrera terriblemente exitosa y está triunfando en todo el mundo esta joven barbadense. Aquí en esta canción, haciendo un reggae duro, el tema cuenta cómo una joven violada mata a su asesino, una historia dramática con un muy buen videoclip que quizás pueden haber visto por allí girando, dando vueltas en las señales de videoclips de todo el mundo. Bueno, Rihanna entonces con Man Down desde Loud, su última placa, sonando aquí en El Redondel. No te vayas porque hacemos una pequeña tanda y en un ratito volvemos. Pasaron ya 9 minutos y medio desde que comenzamos este programa de esta semana entre el 4 y el 10 de julio de 2011. Ya venimos. I just shot a man down in Central Station. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. ¿Cómo está la política por estas horas en la ciudad de Buenos Aires? Faltan apenas 7 días, un poquito menos quizás, y para cuando escuches este programa todavía puedes faltar menos para que sea la primera vuelta de las elecciones que van a elegir un nuevo jefe de gobierno en la ciudad. Es bastante tranquila en líneas generales la campaña, alguna acusación, alguna chicana y las denuncias entrecruzadas que suelen haber en las campañas, pero al menos mi impresión, no sé cuál será la tuya si estás en la ciudad de Buenos Aires, no tanta visibilidad de los candidatos y al menos en los medios, paradójicamente, sí en los medios periodísticos, los canales de televisión de cable, las radios, pero la televisión abierta ha ignorado bastante a los candidatos en la ciudad de Buenos Aires, excepto Macri con Susana Jiménez y alguna visita de Filmus a los programas de la televisión pública. El resto de los programas de televisión, bueno, es que casi no hay, ¿no? Magazines o programas de actualidad que discutan un poquito de política y que puedan tener a los candidatos con algún en un espacio que le brinde un poco más de llegada al común de la gente. Aparecen, por supuesto, en los noticieros. La discusión que se ha polarizado más que en cuanto a la gestión, la discusión que parecen tener los candidatos es por el debate, dónde debaten y dónde no, si hay exclusividades con medios o no las hay, y qué es lo que corresponde o no corresponde hacer. Esa es una de las discusiones sobre las que más estamos viendo, en vez de profundizar el debate sobre la problemática de la ciudad de Buenos Aires, o todavía profundizarlo más. No quiero decir con esto de que los candidatos no estén hablando sobre los temas de la ciudad, pero sin dudas de eso deberíamos hablar y todavía bastante más. En las últimas encuestas, los números muestran un acercamiento de Filmus a Mauricio Macri y una caída en los votos de Pino Solanas. Es bastante, o era relativamente imaginable esta tendencia de polarización. De hecho, fue también una tendencia similar la que se vivió en las últimas elecciones en las que Mauricio Macri fue electo jefe de gobierno de la ciudad. La diferencia radica fundamentalmente en qué va a ocurrir en un balotaje, en una segunda vuelta electoral, porque en aquel momento Filmus quedó segundo, Macri ganó con más del 50% de los votos en esta elección de dos candidatos, que es en definitiva la segunda vuelta. Ahora, ¿ocurrirá lo mismo si hay un nuevo balotaje, o esto cambiará en el marco de la alta imagen de Cristina Fernández, que hablábamos la semana pasada, del desgaste que cualquier gobierno tiene? Pasaron 4 años de la gestión de Macri y hay un desgaste medianamente imaginable, y más allá de todo esto aparecen los votos de otros candidatos, que seguramente no serán tantos como los de Macri y Filmus, pero que habrá que ver a dónde van. Algunas lecturas un poco lineales siempre dicen van ideológicamente para un lugar, pero bueno, es cuestión de ver qué pasa con el votante de Tellerman, de Giudici, de Solanas, la gente que los va a votar en primera vuelta y que en segunda tendrán que tomar algunas decisiones. Pueden votarlo a Macri, a Filmus, en blanco, no votar. Todas estas definiciones permitirán ver qué es lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos más importantes del país. Si gana Filmus en primera vuelta, una gran sorpresa. Si Macri no logra la intención de voto o el voto que espera, también una gran sorpresa para esta primera vuelta. Y sin dudas, en la segunda, un triunfo de Macri le permitiría continuar en actividad, en una actividad política relativamente estable. Si pierde, la situación para el PRO en general, como partido fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, se complica y habría que ver qué es lo que termina ocurriendo. Pero para esto falta un rato. Vamos por partes, diría el descuartizador de Chicago, paso a paso, diría Mostaza. Vamos a ocuparnos de las elecciones de esta próxima semana. En el ámbito nacional, triunfo de Fabiana Ríos, reelecta como gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego. Era un buen ejemplo de un triunfo que siempre iba a beneficiar al gobierno, porque tanto Fabiana Ríos como la candidata del Frente para la Victoria, la opositora, ambas eran pro-kirchneristas, vamos a plantearlo de esa manera. Y sigue la campaña con todos los candidatos ya en funcionamiento. No hay muchas novedades. En las últimas horas se sigue hablando de encuestas. Los números están relativamente similares. Y la campaña pareciera en algún punto que a nivel nacional no ha empezado fuertemente todavía. Pero el panorama político por estas horas en la a nivel nacional para las elecciones sigue sin grandes cambios, y no hay más que discusión, o la discusión más fuerte se da en los medios, y el debate que también los medios hacen es de qué manera algunas noticias y su manejo también en distintos medios, su frecuencia, el caso Joclender, por ejemplo, puede afectar la imagen de la presidenta o no, en qué electorados, aparentemente quizás más en electorados urbanos, porteños, y no mucho más. Eso es lo que se especula por estas horas. Pero viene, faltan algunos meses, viene bastante tranquila, ¿no?, la discusión política y las candidaturas y las apariciones de los principales candidatos a la presidencia. Así que el panorama está tranquilo por estas horas y este es el primer bloque de actualidad política. Vamos a hablar de alguna otra noticia en un rato. Si están de acuerdo, 18 pasaron desde que empezó el programa, vamos a oír buena música y seguimos. Dale. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida con el circo real. así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La, la, la, la, la. Hemos viajado hasta 1970. En ese año, en 30 minutos de vida sonaba esta canción. 30 minutos de vida fue la placa de ese año, lanzada por Mauricio Virabén, por supuesto, Morris. Aquí, girando en el redondel con esta muy bonita canción, clásico del rock argentino, Morris. Y la historia de mucha gente, sin dudas, ¿eh? En este caso, la historia de El Oso. Seguimos, momento de un corte y volvemos en un ratito. Yo vivía en el bosque muy contento. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema "un oído atento y un corazón abierto al que sufre", los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Recorremos el mundo, ¿les parece? Algunas de las noticias que por estas horas nos llaman la atención: la gravedad de la crisis en Europa, especialmente en Grecia, con incidentes en las calles de Atenas entre manifestantes y la policía antidisturbios, nuevos ajustes. En estas horas el Parlamento griego vota un plan de austeridad que exige la Comisión Europea, Bruselas. Esto es para justamente facilitar un resurgimiento algún día de la economía de ese país. Preocupa igual que hasta hace pocas horas la situación en ese país, aun cuando las finanzas o el sector financiero se mostró en todo el mundo bastante más tranquilo luego de que también el Parlamento aprobara los distintos planes de austeridad que le van a permitir evitar, aparentemente, al menos por ahora, a Grecia una cesación de pagos. Sin embargo, los griegos no opinan igual, no están tan contentos como los mercados financieros, y la situación en la calle se vuelve cada vez más y más compleja. Francia y Alemania sostienen lo que ocurre en Grecia, sostienen todavía la economía de ese país, aunque el panorama sigue complejo, como también está muy complejo en España. Les recomiendo que si tienen un rato visiten youtube.com y busquen Españistán, una mezcla entre España y Pakistán o Afganistán. Es un video muy interesante, en algún punto sencillo, que se confeccionó para la presentación de un libro. Y este libro trata de explicar por qué ocurrió la crisis en España y cuál fue el proceso desde 1998 hasta la actualidad, qué es lo que la generó. Habla del proyecto, lo que fue en su momento la ley de suelos, la burbuja inmobiliaria. Es muy interesante, habla también de qué es importante para crecer, si el crecimiento va primero y luego el crecimiento económico deviene en un bienestar, o el bienestar deviene en un crecimiento económico. Es bastante interesante ese video, que tiene ya millones de visitas y que a los españoles los está haciendo discutir y debatir sobre la situación de su país, que tampoco para nada es buena en estas horas. En general, en Europa es compleja también. En las últimas horas hablábamos de huelgas y de reclamos en Gran Bretaña que superan la media y que sorprenden, huelgas de las más grandes de los últimos años. No hace muchas semanas vimos manifestaciones en Londres no tenían nada de distinto o nada que envidiarles a las que ocurren históricamente en América Latina o en países del tercer mundo, o las que ocurrían también en Europa hace 50, 80 años. Esto de que en ciertos países ciertas circunstancias o situaciones no existen, ustedes saben muy bien que aquí desde este programa no creemos mucho en eso. Creemos que en todas partes se cuecen sus habas y en todas partes hay situaciones o problemas, y a veces van o vienen estos problemas. Son épocas, son momentos que por suerte lamentablemente ocurren en todo el mundo. Así que bien, España, Grecia sigue complicada la situación. En Siria y en Libia el panorama también es similar, y vamos a sumar un nuevo espacio de conflicto en este mundo. Lamentablemente, en estas últimas horas el gobierno de Bielorrusia bloqueó el acceso a distintas redes sociales para impedir protestas opositoras. Esto justamente en el día de la independencia nacional. E incluso arrestaron a activistas y al primer gobernante que tuvo Bielorrusia tras la desaparición de la Unión Soviética. Este señor se llama Stanislav Shushevskevich. Y la situación está bastante compleja. ¿Por qué es que está ocurriendo todo esto? Bien, es contra todas estas manifestaciones, contra el gobierno del presidente Alexander Lukashenko, que está en el poder desde el año 1994. El clima es complicado en ese país. Para que se ubiquen, Bielorrusia o Belarús, también llamada Rusia Blanca, de hecho ese es el significado del nombre, es una de las ex repúblicas socialistas soviéticas y está pegadita a Rusia. Es un país importante en cuanto a la producción de hidrocarburos, de gas, y con vínculos muy estrechos con, por supuesto, Rusia. Se habla ruso, entre otros idiomas que también son de la región, y tiene una economía bastante importante en esa zona del mundo. La capital es Minsk, y también allí entonces hay inconvenientes y quejas y manifestaciones y reclamos de mayor independencia, de un cambio en el enfoque de la política en esa zona de Europa, hay que decirlo. Bielorrusia está todavía allí en lo que sería la Gran Eurasia, ¿no? En la zona, en Europa, saben que es una división, es un continente que no tiene un límite muy muy definitivo, definitorio con Asia, más que los Montes Urales, pero en definitiva es todo un gran continente. ese continente que originalmente en el colegio nos habían enseñado a llamarlo Eurasia, que vive situaciones complejas como las que estamos comentando. Por último, nos vamos a ir a Venezuela. Fue noticia este país en las últimas horas. Estamos en los días de la independencia de Venezuela. Días importantes porque estamos en un nuevo aniversario de su fecha de independencia, pero más allá de esto, es noticia por la salud del presidente Hugo Chávez, que fue operado de un cáncer en Cuba, ya está de vuelta en su país y ahora aflojó un poco la discusión sobre el futuro del presidente Chávez, si iba a seguir en el cargo, si no, quién lo reemplaza, si puede gobernar estando desde otro país, cuál es su estado de salud. Un tema importante porque Venezuela es una nación importante en la región y Chávez es un personaje, un político trascendente. Algo habíamos hablado del tema la semana pasada cuando ha empezado a conocer estas noticias. El 5 de julio de 1811 se declaró la independencia de Venezuela, así que estamos en el bicentenario de la declaración de la independencia venezolana y también aprovechamos la oportunidad para mandarle muchos saludos a la gente que nos escucha desde Venezuela y a todos los venezolanos que escuchan este programa. Por último, una información que habla sobre un derrame de petróleo en el parque de Yellowstone. En ningún lado está todo perfecto, como verán, uno de los países más poderosos del mundo. La ruptura de una tubería hizo que gran cantidad de petróleo, aproximadamente 1000 barriles, cayeran en el río Yellowstone, allí en los Estados Unidos, y esto está preocupando en general a todos los norteamericanos porque, son bastante los casos de derrames de petróleo que ha sufrido los Estados Unidos. ¿Se acuerdan el caso del Exxon Valdez, por ejemplo, que es una de las historias más trágicas con relación a este tema? Eso fue en Alaska, específicamente, que también es parte de los Estados Unidos. Esta historia en el río Yellowstone también tiene que ver con, en este caso, la empresa ExxonMobil, y según lo que se sabe, ocurrió en el estado de Montana, al sur de la localidad de Laurel, y que hay petróleo crudo casi en a 130 kilómetros de distancia de donde ocurrió el derrame. Ya se ordenaron las evacuaciones de las personas que viven en el margen de este río. Hay preocupación y se está intentando limpiar la zona, que es uno de los lugares naturales más importantes de los Estados Unidos. Una zona, las fotografías al menos muestran muy verde, muy natural, que ahora corre riesgos. Bien, vamos a escuchar música, como siempre, música del mundo. Y hoy, música del mundo que llega justamente desde Venezuela. ¿Les parece? Música venezolana con una banda que comenzó a tocar en el año 2001. Son de Mérida. Está formada por Matia Medina en guitarra y voz, Oyeye Reboledo en bajo y coros y Félix Hoffman en batería. La banda se llama Charlie Papa. Así se llama la banda. Es algo así como, bueno, la primera vez que aquí en el Redondel escuchamos rock venezolano. Y el tema forma parte de 20.000 leguas cuadriláteras. Carnaval, Charlie Papa aquí en El Redondel, homenaje a Venezuela, y porque Venezuela es uno de los países que ha generado noticias en esta semana. A mi alrededor solo importa una imagen para lucir. Haces tu elección, pues las máscaras están aquí. Se trata de no ser, de no pertenecer, hablar mucho sin saber.

La idea es discutir y pensar algunos temas en voz alta, como estos que te propongo en este momento y que me llamaron la atención y me parecen bastante trascendentes. El primero es una nota, o mejor dicho, la idea es discutir, a partir de una nota que publica la revista Fortuna. Se llama "Sueldos en la era K, mineros y camioneros ya ganan más que médicos y abogados". El copete de la nota, que firma Pedro y Larry, dice: los asalariados del rubro textil, comercio, salud privada, gastronomía y turismo, entre los que perdieron más posiciones respecto de la era Menem. Las distorsiones, aclara, de los subsidios. Lo interesante de la nota de Larry es que presenta las diferencias en lo que ganan algunas actividades que desde la nota se dejan traslucir como menores o secundarias. Por ejemplo, todas estas que nombré, las de los mineros, los camioneros, los textiles, mientras que otras parecen ser las importantes en una sociedad, como la de los médicos o abogados, desde lo que se deja ver. De hecho, habla de mineros, petroleros y camioneros como asalariados con menor calificación. Qué buena pregunta, porque o mejor dicho, qué buena palabra esta calificación. No habla ni siquiera de capacitación. Entonces, y que también podríamos discutir un rato si un minero, un petrolero o un camionero es una persona poco capacitada, pero sin dudas son totalmente calificados para esas tareas que están llevando a cabo. Y a partir de esto, es un tema recurrente en general, las discusiones en cualquier reunión, ¿no? En cualquier reunión social, de amigos, sobre cuánto cobro yo, cuánto cobrás vos y cuánto se cobra por rubros o por áreas. Y algunas observaciones que se pueden aportar desde acá y que quizás en las notas de las revistas, por cuestiones de tiempo o de profundidad, no se tratan, y es lo que creo que no tiene este artículo de la revista Fortuna. Ha cambiado mucho la sociedad desde el siglo XIX, en épocas en las que un universitario y que tenía algún título, por ejemplo, los de las profesiones relativamente tradicionales, la medicina, la abogacía, eran justamente quienes más cobraban por ese conocimiento. La sociedad se ha vuelto una sociedad que depende fundamentalmente de ciertas tareas, de ciertas personas que, si no hacen sus tareas diarias, en estas sociedades del siglo XXI, estas sociedades no pueden funcionar. Las primeras tareas que para las ciudades del siglo XXI son imprescindibles son las tareas que realizan las personas que transportan, estamos hablando del área de logística, absolutamente cualquier cosa. Sobre todo la gente que saca la basura de cualquier gran ciudad y la gente que entra alimentos. Por ende, de ahí el peso que tiene todo el sector de camioneros. Y esto no tiene que ver esencialmente con lo que ocurre en la Argentina. Es una distorsión, justamente, creer que esto es así. Estamos hablando de que la sociedad ha cambiado y ya ninguno de nosotros tiene en el fondo de nuestra casa una pequeña huerta, una vaca o algún tipo de recurso o alternativa para alimentarnos, como ocurría en el año 1900-1910. Por plantear algún tiempo en el que esto era relativamente común. Si la ciudad de Buenos Aires, o Nueva York, o París, o Tokio, si mañana no hay quien pueda traer a estas grandes ciudades los alimentos que se consumen todos los días, o no hay quien pueda retirar la basura de todos los domicilios durante un X periodo de tiempo, ninguna sociedad puede seguir existiendo. Ninguna sociedad urbana del siglo XX y XXI puede operar, puede desarrollarse y seguir moviéndose. Es por esto, por estos grandes motivos, o por este principal motivo, o es este el motivo que nos permite entender por qué algunas profesiones que durante ciertos siglos de la humanidad fueron consideradas menores, o al menos menores en cuanto no a su responsabilidad, pero sí en cuanto a los sueldos que se cobraban, hoy en día son tan trascendentes, son importantes y son quizás primordiales. una sociedad, de hecho, un buen ejemplo es lo que puede ocurrir con un paro de docentes. Los docentes pueden dejar de trabajar durante un mes, pero la ciudad sigue funcionando, mientras que si los camioneros que hacen la recolección de residuos dejaran de trabajar durante un mes, la ciudad quedaría completamente paralizada, una región completamente descontrolada. Piensen qué ocurre si o qué ocurriría si la gente que hace transporte de personas en subterráneos, bueno, ya sabemos lo que pasa, si los subtes, los trenes, los ferrocarriles, los camiones no funcionan. Así que no estamos hablando de una situación local o coyuntural relacionada con la Argentina o con el gobierno acá, sino de un cambio profundo que ha ocurrido durante todo el siglo XX, que es que ciertas profesiones en este tipo de sociedades tan urbanizadas se vuelven más trascendentes. Logística, camiones, transporte son imprescindibles. También petróleo, en definitiva, no es raro que los petroleros estén cobrando lo que cobran o cobren mucho mejor que otras profesiones que para esta sociedad se han vuelto menores, y esto también rompe un poco la idea de que son más serias, son más correctas, son más importantes, son menos importantes. Y vamos a agregar algo más que también es muy interesante, que es la discusión que debemos darnos de qué ocurre con muchas de estas profesiones que tienen menos salarios, pero que a la vez aparentemente les cuesta mucho más organizarse gremialmente, sindicalmente, incluso suelen ver de mala manera algún tipo de actividad social o gremial o sindical, mientras que otras actividades sí se organizan bastante más para reclamar mejoras salariales o para tener mayores beneficios. Esto también cuenta, y esto también vale discutirlo y pensarlo. Muchos profesionales no ven bien formar parte de algún tipo de gremio, de hecho en algunos casos ni existen en la Argentina, o trabajan en forma independiente y les cuesta mucho más organizarse para conseguir mayores beneficios económicos de quienes los contratan, y esto a veces es más claro en algunos otros gremios. Pero hay que tener en cuenta que la sociología moderna habla de las sociedades funcionales y de del peso que tiene cada sector en la sociedad en función justamente de su función, de su rol, y el rol de algunos de los sectores que presenta la revista Fortuna como menos capacitados son terriblemente trascendentes, porque son los que nos permiten a todos seguir operando. Habla, para dar algún ejemplo más, de las empresas que trabajan en el suministro de electricidad, gas, agua, petroleras, transporte. Da esos ejemplos, son un muy buen ejemplo de cómo, en definitiva, los sueldos reflejan la trascendencia que tienen en una sociedad ciertas profesiones, y hay que salir un poquito de esta idea de que, bueno, parece que algunos están más capacitados que otros para ejercer esas profesiones y que hay profesiones más importantes que otras. Incluso algunos comentarios en la nota online del sitio Fortuna dicen esto, ¿no? Dicen que remarcan esto en la nota: no entiendo eso de menos calificados en referencia a los mineros, a los petroleros, a los camioneros. No están calificados para ser médicos, pero les pagan por lo que hacen. Es muy interesante lo que comentan algunos de los lectores. ¿Qué es lo que está mal? ¿Que mineros y camioneros ganen mucho o que los profesionales ganen poco? ¿Acaso habría que volver a la esclavitud en las minas? Dice. Algunas de las discusiones interesantes sobre el tema de los sueldos y pensar esto desde un punto de vista más sociológico y no tan coyuntural. Por último, otro de los temas, y estamos ya nos quedan 10 minutitos de programa, otro de los temas interesantes de estos días tiene que ver con el derecho de copias, el famoso canon digital, la posibilidad de que se le cobre a quienes compran CDs, pendrives y algunos otros dispositivos, suministros electrónicos que permiten copiar cualquier tipo de contenidos, que se les cobre algún tipo de impuesto, que nosotros a la hora de comprar un CD o cualquier otro tipo de alternativa paguemos un impuesto, o a decir verdad, un dinero que va a ir, o se supone, eso es lo que se está discutiendo, a algunas de las cámaras de derechos de autor, de cine, de música, porque se supone que cada vez que, desde el punto de vista de lo que se está discutiendo en el Congreso, cada vez que alguien usa un CD o un pendrive o alguna de estas herramientas de copia, lo que hace es copiar algo que tiene copyright, que tiene derechos de autor, cuando, bueno, no necesariamente es así. Se pueden trasladar documentos y contenidos generados por el propio dueño de este producto, y aun que no use este material para copias de ilegales, estaría pagando una especie de derecho. Es bastante discutido, está frenado en este momento el canon digital, y lo más interesante de todo es que deberíamos enfrentarnos en pleno siglo XXI aquí en la Argentina, ser de avanzada, el mundo está un poco retrasado frente al tema, pero deberíamos empezar a hablar sobre una nueva ley de derechos de autor que sea acorde a estos tiempos, a estas tecnologías que nos motivan a copiar todo el tiempo de un lado al otro, pero por otro lado nos dicen que es todo ilegal. No tiene mucho sentido tener copiadoras de CDs, de DVDs, de MP3, de audio, de video, y a poder modificar y participar de una manera activa sobre los contenidos, si por otra parte todo es absolutamente ilegal. Es una muy buena discusión, muchos músicos jóvenes, escritores jóvenes, gente del arte y de la cultura mucho más joven entiende que el enfoque es distinto, que el contenido es para difusión y que en todo caso la ganancia tiene que venir por otro lado. Es complejo, ¿no? Es una discusión compleja, sobre todo para la gente que hace cine, que hace televisión, lo es para los periodistas, lo es, pero es válido empezar a hablarlo. Lo vemos con lo que ocurre con los diarios, la gente los lee online, ya la gente en todo el mundo deja de comprar diarios en papel, no quiere leerlos, no quiere comprar CDs, descarga música, mira películas online, y hay todo un tema conflictivo sobre el derecho de autor, la propiedad y quién pierde y quién gana con esto, y de qué manera volver redituables ciertas actividades que, bueno, es verdad, se ponen en riesgo ahora porque si no se venden no hay nadie que las pague y no hay manera de que muchas de estas industrias puedan seguir funcionando. Pero es una discusión válida y bien vale ahora empezar a hablarlo de una manera bastante más profunda. Bien, 53 minutos pasaron desde que comenzó el programa. Nos queda un ratito, vamos a escuchar música con un homenaje, una poesía. Sí, sí señor, es una poesía. Todo esto en los últimos 7 minutos de programa. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo. Y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia.